Soy secretario general del Sindicato de Trabajadores de Vigilancia Unido. Bueno, se nos presentó un conflicto en el cual lo que estamos exigiendo nosotros es que la empresa en la cual trabajamos abone las horas extras como corresponde. Y el problema se plantea que la empresa no paga las horas como corresponde. Trabajamos jornadas de 12 horas por día, 5 días a la semana. Generalmente las empresas de vigilancia tienen un modus operandi que imparten miedo a sus trabajadores. La persona que recién ingresa a la empresa se ve muy oprimida por ese motivo. Entonces muchas veces prefieren callarse la boca y no decir las realidades como realmente son. Que los vigiladores estamos pasando en general, te digo, en toda la República Argentina una situación de trabajo muy precarizada, no se cumplen con las condiciones de seguridad e higiene mínimas como para que un trabajador pueda desempeñar sus tareas de manera normal. Te comento que hay trabajadores que trabajan en un puesto, no tienen baño, no tienen luz, no tienen agua potable y están alejados de cualquier lugar donde puedan tener esas necesidades básicas como para desempeñar sus tareas como corresponde.